Andrés de Jesús Reyes Chuchín es nuestro gambusino musical, ya está buscando la música para esta mañana. Buenos días, Chuchín. Lupita Páez nos asiste en lo que es la producción del programa en términos generales, nos ayuda mucho con las redes sociales. Lupita, buenos días. Y todo el personal de aquí de Radio Universidad Veracruzana, técnicos, administrativos, manuales, y nuestros amigos que ya se hicieron así, los compañeros pintores que nos están dejando bien bonita nuestra radio. Y hoy nuestros invitados, Manuel Vázquez, hoy José Rodrigo Álvarez Montero en lugar del martes, porque mañana tenemos otros invitados. Enrique Salmerón, no se lo pierdan, va a estar muy padre su sección. La suite de Platero y yo, con narración de este libro de José Ramón Jiménez, que pues muchos leímos de niños o de jovencitos. Bueno, pues ya estamos todos listos, así que a nombre de Paco Aragón, coordinador de esta radio, Raciel Martínez, coordinador de comunicación universitaria, Carlos Romano les dice que estamos comenzando. Y de mi tierra son las jarochas, bellas hermosas que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente, y soy muy grande de corazón. Mi queridísimo Manuel Vázquez, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ya no nos habíamos escuchado por diversas razones que no explicaré. Así es. Pero que tú ya sabes. Bueno, pronto, ya después de las remodelaciones de Radio V, por ahí nos tendremos, nos estaremos viendo, y buenos días a todos y gracias. Fíjate que hace poco me reestrené como columnista en algunos portales, entre ellos Eureka. Medio, ¿sí? Que es un portal nuevo de noticias local, estatal y nacional e internacional. ¿Cómo le entramos ahí? Se llama Eureka Medios nada más. Ah, okay. Y en el Facebook y también en el portal. Sí, ya había oído Eureka, sí. Bueno, me invitaron con la columna que yo tenía en La Jornada. Durante 9 años escribí en La Jornada los sábados una columna que se llamaba Urbanal. Esta es la número 1 de una serie que espero dure un buen rato. Qué bueno. Y se las voy a leer, es muy breve, pero es a propósito también de lo que hemos vivido intensamente el día de ayer. Uh-huh. Y seguramente el día de hoy, no con la misma intensidad de la presencia multitudinaria en las calles de las principales capitales de México, sino tal vez de manera silenciosa pero también fuerte el día de hoy con este 9 no se mueve. Ya nadie nos atrevemos estos días a decir un auténtico y de corazón no me importa frente a las cosas que ocurren en el país. Hubiera querido abstraerme de la realidad circundante en este primer Urbanal que salió publicado el viernes y repetirme silenciosamente eso no me importa o me vale madre, ¿no? Pero uh-huh. Así dice la columna tal cual. Uh-huh. Y optar por escribir por otras cosas, pero es inevitable. Esto está en la agenda, está en la tendencia de opinión y sobre todo en el segmento que a veces desde la crítica y análisis se puede hacer, en este caso sobre la violencia contra la mujer. La cosa no está fácil, Carlos. Aquí parece que se cocina o se ha cocinado en una salmuera bastante picante, aderezada de versiones heterogéneas, un platillo muy difícil de digerir para toda la sociedad. Por un lado, el muy puntual pensamiento de las élites feministas primigenias en los años 20 y 30, como el Ateneo Mexicano de Mujeres Intelectuales y Artistas, que por encima de la categoría común de mujeres al ras del piso, intentaron e hicieron también, con un estilo muy conservador en aquel tiempo todavía, decir, aquí estamos las mujeres que sí servimos y podemos con todo tipo de trabajo o actividad, ya en el 1934. Por otro lado, tristemente olvidado, pero con resabios de odio, olvido y marginalidad y carencia de justicia, mi querido Carlos, palabras uh-huh. de arena y su acometida feroz para parar o esclarecer los hechos de feminicidio que sucedieron en Ciudad Juárez, especialmente en la década de los últimos años de los 90 uh-huh. e inicios del siglo. que marcaron con un fuerte estigma esta ciudad que ya nadie quiere recordar, pues el 90% de los casos de mujeres asesinadas en esta ciudad quedó impune y olvidado como expediente polvoso en alguna oficina de MP o de las famosas fiscalías especializadas. De igual manera, y al margen de las nuevas agrupaciones, el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, activo en los años 30 y hasta el 39, dejó como herencia el derecho sufragista o el derecho al sufragio, cosa que ya no se visibiliza mucho ahora, pues aquellas voces clamaban por lo que era necesario que el voto fuera efectivo, uh-huh, útil, ¿no?, y eficaz en el caso de las mujeres como un derecho, aunque este haya costado muertas y desaparecidas y maltratadas también en su tiempo por un sistema feroz cargado de impunidad. Entre muchas otras, la marcha de las putas, nacida en Canadá en los años iniciales de este nuevo siglo, por ahí del 2006, ha avanzado en el territorio del continente, haciendo visible el alza en América de casos de violación, sobre todo agresión sexual, acoso y desaparición forzada. Y finalmente, y por otro lado, Conectadas México, que aglutina a más de 50 ONGs que buscan igualdad de género y justicia, porque así la marcha del día de 8... Se pone más compleja, ya que está constituida también por bloques, o estuvo constituida por bloques de todas las ideologías y formas de lucha, desde las feministas radicales, que no tienen filiación y no me gusta llamar feminazis porque es peyorativo, también mayormente de jóvenes estudiantes, muchas, muy enojadas, pasando por feministas institucionales, las feministas o fake ministas, que oportunistas que como todos los santos reyes, todo mundo sabe que existen, pero nadie las ve en realidad, uh-huh, incluidos muchos hombres que son políticos y que quieren colgarse de este tipo de eventos para limpiar su nombre. Así como todas las nomenclaturas, los movimientos lésbicos, trans, así como amas de casa, mujeres sin filiación, mujeres apolíticas, mujeres indígenas, organizadas o no, la minoría que salieron a las calles, aunque es cierto, la mayoría de mujeres indígenas no lo pudo hacer porque siguen sujetas a sus maridos. En este escenario enrarecido por los casos que ya todos sabemos, especialmente el de Fátima, el de Rogelia en Chiapas, el de Marta Elena, saxofonista atacada con ácido hace 4 meses, las 320 mujeres asesinadas en este año y las 75 feminicidios que corresponden fehacientemente a su categoría, marcharon miles de mujeres y hombres, también muy poquitos, por cierto, en las principales ciudades del país, para culminar hoy en un acto político cuya organización y convocatoria parece venir de grupos de oposición, pero que apoya a la sociedad civil como un acto inédito. Hoy, 9 ninguna se mueve, acto que por su naturaleza reviste un paradigma y parteaguas social en el México contemporáneo, que obliga al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador quizá a replantear algunas estrategias, redoblar esfuerzos, empatizar con las dolientes y sus familias, empatizar con los movimientos estructurados que aún no tienen representatividad pública en nuestra democracia aún en construcción, a mirar de frente tal vez esto que ya han mirado durante todo este primer año de gestión como una realidad inercial heredada, como es que debe ser atajada en varios frentes. Las políticas públicas, la educación, los gobiernos municipales, el orden público y la seguridad pública, el ejercicio de la justicia, la imparcialidad, la prontitud en la resolución de los casos, la visibilización del entorno problemático que exime al gobierno como único responsable y arroja como una bofetada vergonzante e histórica el descuido de muchas décadas de una economía saqueada, de una acción política contundente y eficaz para combatir la pobreza y la marginalidad, padres sanguíneos de la violencia doméstica y la violencia generalizada. Así que los opinólogos del Face, mi querido Carlos, tendremos que documentarnos más, ver esto como un proceso sociohistórico. Varones tendrán que decir, esta boca es mía. Padres de familia deberán reflexionar, comunicólogos y editorialistas, abundar más en las causas, la historicidad, como lo estamos haciendo brevemente ahorita, pero sobre este proceso de descomposición, y periodistas de chayote dejar de teclear lanzando consignas e impugnaciones y culpas pues al presidente y al gobierno, pues querámoslo o no, el fenómeno seguirá su proceso y no se va a detener ni con la marcha ni con el día de hoy del 9, uh-huh, no, nadie se mueve. La numeralia, el sesgo de relumbrón de la noticia que golpea y las formas anquilosadas del periodismo seguirán magnificando cada caso y serán siendo argumento de descalificación del gobierno en turno, pero la verdad dura y cotidiana, mi querido Carlos, esa solo la podemos cambiar los ciudadanos. Odio terminar mis columnas con moraleja, casi no lo hago, pero esta vez utilizaré el término con el que empecé, y ahí sí, con todas las palabras, y es una pregunta a usted, a mí, a ti, a todos. En realidad, varones, nos vale madre lo que sucede, lo que sucedió ayer, nos conmueve, nos mueve, y hoy nueve, nadie se mueve, nosotros los hombres sí nos moveremos. Si es un no, no me vale, entonces, ¿qué estaría usted dispuesto a hacer para que las cosas cambien? Nunca termino una columna con moraleja ni con pregunta inquietante de este tipo, porque es algo moral, ético y social muy personal, pero hoy sí me atreví en este restreno de la columna, que espero poderles leer después de que pasen las remodelaciones, mi querido Carlos, aquí en tu programa los lunes a las 8. Claro que sí, tenemos tema para mucho tiempo, ¿eh? Sí. Independientemente de las formas que en las que podemos no estar muy de acuerdo, de manifestaciones o de intento de secuestro, de las marchas por coordinaciones, de no dejar entrar a los hombres cuando nosotros somos los que deberíamos estar sintiendo allí el claro. pulso del grito de rabia y todo esto de las mujeres, o muchos hombres que queremos romper con este rollo del machismo y estamos haciendo un gran esfuerzo porque nos educaron de otra manera, claro. pero queremos ser solidarios con ellas, pero no nos dejaron entrar. Sí. Incluso nos amenazaron con que nos iban a agredir, entonces hay cosas que uno no entiende. Sí, hay muchas aristas que habría que analizar. Hoy es un día como de parteaguas también social y político, porque sí tiene repercusiones el 9 nadie se mueve, pero tiene más repercusiones en el ámbito de la reflexión individual. Y lo de ayer, evidentemente, están tan enojadas con justa razón que debemos comprender que el movimiento es de ellas, ¿no? Entonces, yo iba a ir al centro ayer, pero dije, ¿a qué me expongo? Sí. ¿A qué me expongo, no? Entonces, es un error de estrategia, ¿no? Así, nada más. Exactamente. Pero bueno, ya platicaremos con mayor ellas. Profundidad en la siguiente emisión. Te saludo con mucho gusto y te aviso cuando regresemos. Órale, pues. Gracias, Manuel Vázquez. Pues sí, yo estuve recogiendo algunas opiniones de mujeres que no fueron a la marcha, porque consideraron que no eran las formas. Yo no sé quiénes son las organizadoras, no vamos a poner en tela de juicio el motivo de las marchas y todo esto, que queda fuera de toda duda. Sin embargo, sí, yo oí a una persona que dijo, están secuestrando la marcha, porque nos quieren decir cómo, quiénes y, por ejemplo, creo que iban a ir las mamás o las mujeres de Ayotzinapa, y le dijeron, no, pues ustedes se van hasta atrás y además no vayan a gritar y no vayan a hacer esto y no vayan a hacer lo otro. Entonces estaban así como una organización de un desfile del primero de mayo, una cosa así, no, ustedes aquí, ustedes allá y todos bien portados o mal portados, no sé. Pero sí conocemos gentes que estuvieron en la marcha y poco a poco iremos desmenuzando el asunto. Independientemente de eso y a pesar de eso, fue un evento muy emotivo, cargado de energía que nosotros hubiéramos querido también sentir, pero que ante las amenazas de que iban a haber agresiones para los hombres, pues mejor ya nos conformamos con recibir las opiniones, ¿no?, de familiares y de amigas que sí estuvieron ahí. En lo que va a pasar el día de hoy, pues ahorita veo muchas mujeres, las mismas que yo me encuentro en la calle, porque es mujer que tiene que ir a trabajar, otras que no quieren que les descuenten, otras que no tienen nada que hacer en su casa y prefieren salir a donde quieren estar, ¿no? Pues en su chamba. Muchas otras no, es respetable. Y vamos a ver qué repercusiones tiene. No es, desde luego, tan impactante como las marchas multitudinarias, pero sí, desde luego, tendrá que tener, como dice un poco Manuel, una resonancia silenciosa, si se me permite el término. Y creo que de todo lo bueno, o lo bueno que podemos sacar de esto, independientemente de que se haya polarizado la opinión pública en cuanto a que sí o asá, o las consabidas encapuchadas que hacen desmadre y medio, a pesar de todo eso, creo que se va a quedar así como flotando la necesidad de seguir platicando de este tipo de cosas y seguirnos concientizando los hombres y hacer esfuerzos extraordinarios para poder revertir el asunto, ¿no? Porque es algo que ya trae uno muy, muy adentro, y uno va sintiendo personalmente los avances que va teniendo en cuanto a que no quiero ser así, y hay otros que ni siquiera han empezado. Entonces, por ahí tenemos todavía muchísimas cosas que platicar al respecto. Y abundando un poco en lo que decía Manuel, es que hay varios feminismos, ¿no? No hay uno solo. Y la historia de este movimiento, Gabriela Cano del Comité de Estudios Sociológicos del Colegio de México e Hilda Monraz, egresada del Colmex y del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social de CIESAS, nos explica en el Universal que se define el feminismo como el conjunto de ideas, lenguajes y derechos y un movimiento social. El feminismo es una palabra con múltiples significados. No se puede establecer un significado único, sino que hay que ver en cada contexto particular qué significa. Por lo que dice ella, habla de los feminismos, ¿no? La palabra feminismo no es nueva. Hilda Monra señala que este concepto se puede rastrear hasta la época de la Revolución Mexicana, con las mujeres que buscaban el voto, como decía Manuel Vázquez hace un momento, y sus derechos civiles. Antes de eso no eran discursos de derechos en general, sino figuras históricas de sí, que sí tenían ideas en torno a las mujeres, pero más encaminadas a temas muy específicos como la educación, por ejemplo, Sor Juana. La idea es apoyada por Cano, quien profundiza y explica que la palabra feminismo se comenzó a utilizar desde el principio del siglo XX, en un momento significativo. El primer congreso feminista en Yucatán que convocó el general Salvador Alvarado. En ese caso, dice ella, el significado era movilizar a las mujeres en torno a la educación laica. Si bien era una iniciativa desde el gobierno, las maestras de escuela hablaron y discutieron sobre el feminismo en Mérida de 1915. Después de este primer congreso en Mérida, siguieron otros en los años 20 y 30, en los que se discutieron los derechos laborales y el derecho a votar de las mujeres. Pero hubo un momento en la década de 1930 cuando se dejó usar el término feminismo, y esto porque, explica Cano, recobraron auge las organizaciones obreras y de izquierda que tenían una especie de desconfianza hacia el término, ¿no? Que consideraban el término como de la burguesía. Y en la última parte de los años 30 se conformó el Frente Único Pro Derechos de la Mujer. Un frente que, de acuerdo con la investigadora del Colmex, tampoco utilizó el término feminismo porque era asociado a una demanda de la burguesía. Es un artículo bastante extenso, pero como les digo, aquí vamos a tener la oportunidad, cuando regresemos de la remodelación, de poder seguir abundando en el tema. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Hay todavía muchas cosas que quería comentarle, a ver si en el transcurso de la emisión de hoy y de mañana, de opiniones que anduve recogiendo, y en algunos, fíjense que es curioso, porque no es no son opiniones necesariamente de gente informada, universitaria, sino la vecina, la señora de la tienda, y varias coincidieron. Y de diferentes estratos sociales, en que todo esto no se pone a discusión si va a funcionar o no va a funcionar las marchas o el día de hoy, que no muchas mujeres no saldrán a sus trabajos, sino más bien la importancia de tomar en cuenta, de concientizarnos que todo esto debe de empezar por la casa. Ahí en la casa, donde están los micromachismos, que son machismos de todos modos, ahí en esta manera tan sutil que tenemos nosotros de ir sobrellevando una situación de confort, porque así nos educaron, porque nos educaron a los hombres, las mujeres, sobre todo de generaciones pasadas, ¿no? En donde hay muchos signos, ¿no? Todavía de esto, que el hombre por confort se hace tonto, ¿no? Y que sigue abonando también en esta posibilidad de que se siga manteniendo esta hegemonía, ¿no? De masculina, ¿no? Este patriarcado que le llaman. En fin, es todo un tema. Enrique Salmerón, que si estamos en clavijero. Sí, pues sí. Es que con lo de la remodelación todo mundo anda. Miren, lo de la remodelación va a empezar el miércoles, ya nada más mañana tenemos programa. Se está anunciando como una, digamos, como una fecha límite, como la endline, que le llaman, un mes. Pero los maestros encargados de hacer el trabajo me dicen que puede ser mucho menos. Que en lo que respecta a ellos, si tienen todo lo necesario, podría ser mucho menos tiempo. Entonces, ojalá que así sea. Pero no nos atrevemos a decir nosotros, pues, tanto tiempo, ¿no? Digamos que esta deadline pues será de un mes y de ahí para lo que sea menos, pues será ganancia. Y estaremos en contacto a través de las redes sociales para avisarles con toda anticipación. Ojalá que sea en la mitad del tiempo, ojalá, pero no podemos asegurarlo. 8:28 en este superlunes, porque ahora está aquí José Rodrigo Álvarez Montero, o Rodrigo José Álvarez Montero Méndez, porque nos cedió su tiempo de mañana martes para una entrevista con investigadores de la Universidad Veracruzana, pero no queríamos que no estuviera él y que se perdiera ya pues estas últimas participaciones, por lo menos en un ratito. Entonces vamos a la música y platicamos con él. Thank you. Decía Sir Francis Bacon, algunos libros son probados, otros devorados, poquísimos masticados y digeridos. Continuamos. Chuchi, me pones en un predicamento. François Francoeur. Uy, me salió. No sé si así es, pero se oyó bonito. Sonata número 10 para violín y bajo. Qué bueno que viniste, Rodrigo José Álvarez Montero Méndez. Es un placer siempre estar aquí. Gracias. Y perdóname que te haya cambiado tu día. No, sin ningún problema. Pero era mejor que no estuvieras. Gracias. En esta semidespedida temporal. Por un tiempo. Sí, sí. Esperemos sí. Sea poco, que no sea mucho. Y pienso que sí será. Sí, se nos va a hacer muy largo a nosotros, pero y seguramente a muchos revisteros también. Sí, claro que sí, siempre se extraña. Pero ahí están los podcasts antiguos, aunque dice un revistero que es como comer tortillas frías. Es como volver a degustar un buen platillo. Sí. ¿Qué hay de nuevo? Nada, pues a propósito de este día, pues podríamos hablar de algunas... relación respecto a si hay diferencias neuronales o cerebrales, digamos, entre el hombre y la mujer. ¿Mm? Así como recordar que México, bueno, así como en el mundo, pero en México ha habido mujeres pioneras destacadas que usualmente han estado tras bambalinas, ¿no? Pero que han sido la punta de lanza de algunas cuestiones interesantes, en ciencia, sobre todo, ¿no? Que es lo que he revisado, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, antes... pues la ciencia se originó, bueno, por las instituciones en las que había, pues por hombres, ¿no? Y te comentaba yo alguna vez que a inicios de 1900 había artículos de investigación que afirmaban que si las mujeres estudiaban más allá de leer y escribir, se morían, se volvían locas, ¿no? Colapsaban, que no les cabía tanta información en el cerebro, ¿no? Época de no sé, de qué, uh-huh. ¿Quién podría pensar eso? Pues fue sobre todo en el Reino Unido, que son los que nos llevan ventaja uh-huh. haciendo publicaciones científicas, ¿no? Uh-huh. Entonces, a inicios de 1900 más o menos todo el mundo creía eso, ¿no? Y era la verdad científica además, ¿no? O sea, lo demostraban, digamos, entre comillas, ¿no? Con casos. Se hablaba de Madame Curie y ya, ¿no? Pues... una que otra ya. Más o menos, ¿no? Sí, siempre había cuestiones. Mm. Ahí la... Pues del ADN, ¿no? Todos recordamos a Watson y Crick. Mm. Pero bueno, se tiene muy bien documentado que una mujer fue pionera y responsable y ella debía merecer el Nobel, ¿no? Crédito, Rosalind sí. Franklin se llamaba. Pero pues había mucho machismo, ¿no? Tal cual. Y no se le permitió aparecer ni en los artículos de investigación. Qué mérito, ¿no? De esas mujeres que a pesar del ambiente en contra pudieron sí. sobresalir, ¿no? Sí, algunos hechos objetivos es que, por ejemplo, el cerebro de la mujer pesa un poquito menos que el del hombre, ¿no? Si el cerebro pesa como 1.5 kilos, ¿no? Más o menos, en la mujer pues pesa un poquito más del kilo. Uh-huh. Entonces, pero en promedio una mujer pesa menos que un hombre, ¿no? En promedio. Entonces, uh-huh. La relación, digamos, del proporción es incluso un poquito más alta en la mujer, ¿no? O sea, que el peso del cerebro de la mujer es más porcentaje, ¿no? Con respecto a su, pero a yo su cuerpo, estoy seguro, ¿no? Que sí. Sí, pero lo que se ha visto es que además eso no tiene nada que ver, ¿no? O sea, antes se creía que eso tenía que ver con, digamos, cuán inteligente podía ser, ¿no? O cuánta, sea, el tamaño del cerebro. Ajá, digamos, un cerebro más grande te cabía más conocimiento, ¿no? Es lo que se creía. Y de hecho, incluso había unas cuestiones en criminalística interesantes aquí en México con ciertas figuras, formas de la cara y hasta forma del cráneo, se pensaba que eras criminal o no, ¿no? Pero no hay animales que tengan el cerebro más grande que el humano, ¿verdad? Lo que es una... Sí, pero son animales más grandes. O sea, en general es una relación directa que entre más pesa el animal, más pesa su cerebro. ¿Es un elefante? Un cerebro de un elefante pesa más, por ejemplo, que el nuestro. Pero hay cuestiones interesantes. Por ejemplo, digamos, si el porcentaje de lo que pesa el cerebro es como un 5% de nuestro peso, más o menos, o varía, ¿no? En un ratón, la verdad es que pesa, con relación a su peso, es más pesado el cerebro del ratón, ¿no? Ah, mira. Es pues como si el ratón tuviera un cerebro más grande, considerando su pequeño tamaño, ¿no? Y el elefante, pues aunque tiene un cerebro más grande que el nuestro, con respecto a su peso, es muy pequeño. Pero digamos, la relación es esa, entre más grande el animal, más grande el cerebro. Pero eso también no tiene relación con el conocimiento, sino un elefante pues podría hacer cálculos matemáticos que nosotros no podemos hacer, ¿no? O hacemos también. Y entonces sí, no es cierto que porque pese menos el cerebro de la mujer pueda ser menos inteligente, ¿no? Bajo varias definiciones de inteligencia, ¿no? Entonces, de hecho el cerebro es el órgano más plástico, se llama, es decir, que más puede cambiar sus funciones, ¿no? O adaptarlas. Entonces, pues no hay relación ni en el peso, ni en el tamaño, ni en la forma, ¿no? Con el conocimiento o la inteligencia, ¿no? Es que es el ambiente, es que tanto lo desarrolles, es la práctica, ¿no? De algún arte, ¿no? La lectura, ¿no? Y es que a lo mejor algunas hasta se lo llegaron a creer, ¿no? Pues es que era... Que se los estuvieron diciendo y contando, ¿sí? ¿Y para qué estudias? Pues si te vas a casar y cosas de estas, ¿no? Pues apenas tiene pocas décadas que está cambiando eso, ¿no? Uh-huh. Algunos quieren demostrar como un hecho estadístico, cuando menos, que hay menos mujeres científicas, hay menos mujeres matemáticas, menos mujeres programadoras. Históricamente ha sido cierto, ¿no? Sí. Pero pues no porque no hayan tenido la capacidad, sino porque pues había un sesgo ahí que les impedía que entraran a esas carreras, o se les decía que no iban a poder, ¿no? O se les impedía, ¿no? Y entonces pues menos mujeres ajedrecistas, ¿no? Pero también ha sido por sesgos que digamos que ha habido y que poco a poco se van reduciendo, y yo creo en unos 50 años ya veremos pues no solo una paridad, sino incluso quizá una mayoría de mujeres en muchos ámbitos, ¿no? Pues sí, yo lo veo nada más en los exámenes de admisión a la universidad, por ejemplo. Muchas mujeres quedan en primeros lugares, en mejores lugares que los hombres. Sí, ahí no pero se ahí sabe. También intervienen otros factores, no tanto que tan inteligente o no, sino si estudiaste él, si no estudiaste todo eso. Pero sí se han hecho algunos pequeños estudios y sí se ha visto que sí hay una diferencia por ser mujer, pero no como se piensa, sino como históricamente la mujer, y todavía un poco, ¿no?, se le dice que no va a poder o tiene ciertas desventajas, pues entonces la mujer en general se ve como obligada a echarle más ganas, a ser más disciplinada, etcétera, que un hombre promedio. Ahora, podemos hablar de habilidades diferentes, que el hombre pueda tener o la mujer más habilidad para algo que el hombre. En principio no, en principio no. Es lo mismo. A inicios igual también del siglo pasado se hablaba de relaciones objetividad, subjetividad, ¿no? Y diciendo que la mente del hombre era objetiva, la de la mujer era objetiva, el hemisferio y el ajá, otro, que el hombre era más uno, exacto, que el otro y eso, que ¿no? El hombre era la razón y la mujer la emoción, ¿no? O la sensibilidad. Entonces no realmente era nada más, era puro cuento, ¿no? Aunque sí hay algunas estructuras del hemisferio derecho izquierdo que parecen estar relacionadas con algunas funciones, pero o sea, algunas más con la razón y otras más con la emoción, pero eso es igual en hombres y en mujeres. Y de todas maneras, personas que de repente les falta la mitad del cerebro, pues sean hombres o mujeres, pueden desarrollar esas habilidades independientemente, ¿no? De qué parte, de qué hemisferio sea, ¿no? Entonces ni hay relación entre que las mujeres sean más hábiles para una cosa, no neuronalmente, ¿no? Pero algunas cuestiones culturales sí las han llevado a destacar más en unas cosas que en otras, pero es más bien una restricción cultural o del ambiente, ¿no? No de, o familiar, ¿no? Incluso, ¿no? Si la mujer se ha destacado por ser cuidadora, es pues porque es el papel al que se le relegó, ¿no? Desde tiempos de... Ajá, y hay quien hasta... andaban cazando mamuts. Ajá. Hay una, en ese entonces, bueno, había una pequeña diferencia fisiológica que todavía la hay, ¿no? Y en general un hombre promedio puedes desarrollar más masa muscular que una mujer promedio. Claro. En general. Pero bueno, o sea, eso es cuestión de entrenamiento, ¿no? Y ya no cazamos mamuts, entonces ya realmente ya no hay gran diferencia, ¿no? Ya no hay gran diferencia. ¿No? Cocinar o ir al súper lo puede hacer cualquiera, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, sí hay lugares, ¿no? Del sureste del país o en regiones indígenas donde sí se sigue creyendo a pie y juntillas algunas cosas sobre el rol de la mujer, ¿no? Y que no debe pasar de ese espacio, ¿no? Uh-huh. Pero todas esas limitaciones son culturales, ¿no? No hay una razón física, fisiológica, de ninguna manera, ¿no? Uh-huh. En términos de inteligencia, ¿no? Sí hay grandes diferencias, pero bueno, son genitales, hormonales, en fin, pero... Y aunque las hormonas contribuyen un poco al desarrollo y a la estructura del cerebro, pues no es significativo con respecto a sus capacidades, ¿no? Entonces, ¿dónde sacamos esa supremacía nosotros? ¿Solamente en la fuerza física? Con base en la fuerza física, ¿no? Y poder, imponerte, ¿no? A una mujer, ¿no? Y amenazarla, ¿no? Desde inicios de la humanidad, pues, y como fueron los hombres los que tenían los espacios, pues ellos dictaban las políticas, las leyes, la ciencia. Sí, o fíjate, uh-huh. Yo estoy pensando que los pilotos aviadores son hombres. Pues en muchos hay mujeres. Una que otra sí. Mujer, uh-huh. Ahí hay un tema también. Sí, también la parte en castrense ha ido cambiando, pero sí. Y también, incluso desde Porfirio Díaz, pues la primer médica, Matilde Montoya, ¿no? Tuvo que tener un permiso presidencial para estudiar la Facultad de Medicina, ¿no? Bien tenemos. Entonces. Yo cuando era muy joven anduve trabajando en una línea aérea en Aeroméxico y entonces ahí fue curioso porque situaciones de riesgo, de cierto riesgo en vuelos, las mujeres respondían mucho mejor que los hombres. O sea, eran más tranquilas y no les daba miedo, ni se ponían a llorar, ni nada, porque además había un entrenamiento previo, ¿no? Sí, sí, pero sí. Siempre las mujeres respondían mejor. Sí, pues también históricamente han tenido que tener más habilidades, pero las han tenido que desarrollar, digamos, porque muy frecuentemente son abandonadas con la cría, ¿no? Como se dice en biología, ¿no? O sea, que se quedan con el bebé. Y entonces pues tienen que sacar energías de algún lado y tienen que trabajar y cuidar al niño. Entonces algunos han tomado esa idea como que la mujer es más multitarea, en fin. No está muy definido eso, lo que sí es que históricamente han tenido que rifársela más, digamos, en más cosas que un hombre promedio, ¿no? Y quizá algunos argumentan también esa capacidad de estar en responder a muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Y tener mayores reflejos, ¿no? Pues muy pertinente. Es interesante, ¿no? Tu plática. Te manda muchos saludos, Alejandro Riquelme. ¿Lo saludas? Sí. Que como siempre está pendiente de tus comentarios. Muchas gracias, Alejandro. Y Alejandro Riquelme es un tipazo, porque además es historiador y sabe todo lo que tiene uno que saber acerca de Jalapa, sobre todo el aspecto de los manantiales. Es un estudioso, fue director del archivo municipal un tiempo. Y lo vamos a invitar aquí al programa también. Suena muy bien. Con mucho gusto. Pues muchas gracias. Sí, ojalá avancemos más en futuros años. Vamos a seguir platicando. En estas visiones, ¿no? Del hombre y la mujer, ¿no? Y en este particular día, ¿no? También. Bueno, pues que te vaya muy bien. Gracias, hasta luego. Nosotros continuamos en este super lunes con super invitados. Faltan 13 minutos para que sean las 9 de la mañana aquí en la revista. Amar la lectura es trocar horas de hastío por horas de inefable y deliciosa compañía. Continuamos. Fatu Seidi se llama ella y la pieza de Lilith. Faltan, ¿qué? 8 minutos para que sean las 9 de la mañana. Carmen Huerta, ¿cómo estás? Nos escribe un mensaje. Hola Carlos, yo no participé en la marcha por temor a ser agredida por no estar de acuerdo con los modos ni las consignas. La lucha es justa pero no violenta. Saludos. Hay muchas contradicciones ahí en estos conglomerados tan grandes. Hay contradicciones y en todas las marchas, yo creo. Algunas mujeres fueron porque querían apoyar a las mujeres que van con esta firme intención de revertir la situación de las mujeres, y fueron un poco bajo protesta porque no estaban de acuerdo tampoco en cómo las coordinadoras estaban hablando a nombre de muchos miles de mujeres que querían ir a la marcha, pero de manera libre, ¿no? Y las consignas también, ahí hay libertad. Estaba yo leyendo el astillero de la jornada, Julio Hernández, que en México, por ejemplo, sí había grupos que atacaban muy fuerte, de manera muy grosera, al presidente, ¿no? Pero en general, la marcha iba conforme a los términos en los que se había acordado. Que siempre hay infiltrados y todo este tipo de cosas, pues sí. Pero, por ejemplo, yo oí ahí en el mitin, en el Zócalo, a una mujer que dijo: no queremos vincularnos con la derecha, ni que vinculen aquí la marcha con la derecha. No nos interesa politizarla en ese sentido. Es un evento político per se, porque pues así es, ¿no? Pero no tengan que ver los partidos, y eso está bien. Sí. Eso está muy bien también. Yo creo que es el sesgo de la política en los momentos que estamos viviendo actualmente, ¿no? Y cómo en este preciso instante, para desafortunadamente la misoginia, la violencia en contra de la mujer, en las últimas semanas tú lo has visto como ha predominado. Sí. También en el ámbito de la cultura, nomás voy a decirlo rápidamente, Clara Schumann, una compositora, esposa de Robert Schumann, sí. Clara Wake, que era su verdadero nombre de soltera, dejó de componer, además con un enorme talento musical, precisamente porque dijo, este es un mundo de hombres. No me y dejó de componer, y había escrito infinidad de obras de nivel importante. Componer, no ejecutar. No, como ejecutante, además, era una pianista prodigiosa. Porque además era lo que aprendían las mujeres antes, las mujeres con cierto nivel, pues piano. Mira, a lo mejor hacemos una charla sobre sí. eso y ponemos música. No quiero, no quería hacerlo hoy porque precisamente si hay mujeres que nos, compañeras que nos están escuchando, que disfruten la belleza del arte y la cultura, y lo vamos a hacer con un poema de Juan Ramón Jiménez, muy que bien. Es el Platero y yo. Pero sí tengo pensado. Creo que el papel de la mujer en la cultura, sobre todo en el México decimonónico y principios del siglo XX, cómo tenía un estereotipo ya muy específico, más allá de cuidar a los hijos y llevarlos a la escuela y cocinar cosas. En algunos ámbitos sociales del México del siglo XIX, el México porfiriano se fue desvirtuando mucho, pero tenía una figura muy importante como complemento a la personalidad del hombre. Mm. O sea, el hombre era el proveedor, sí, uh-huh. era el guerrero, el que iba en la milicia, lo que tú quieras, pero el lado amable de él era precisamente la mujer. Entonces vamos a ver esas características de ese periodo, pero en esa ocasión, pues sabemos que hay compañeras que están escuchando la revista, que y compañeros también, varones, revisteros, que esta ocasión tiene... el día 9 no nadie se mueve, pues vamos a tratar de disfrutar esto de la mejor manera. Uh-huh. Y hurgando entre, haciendo, estaba yo ordenando los cassettes y los discos en la casa de ustedes, y me encontré con una grabación que tenía años de no escuchar, y que era la narración de uno de los poemas más bellos de 1914, publicado por Juan Ramón Jiménez, El Platero y yo. Uh-huh. Un cuento, vamos a decir si es un cuento, es una serie de poemas, es una narración que no está hecha para niños. Es una narración para adultos de las historias de un niño con su burrito. Uh-huh. Platero es un género, un nombre genérico de los burritos de color blanco plateado. De Andalucía, entonces Platero es eso. Y Platero es el compañero de la infancia de un yo, que es el narrador, un yo que es niño, se cree que los especialistas hablan de que es la autobiografía de Juan Ramón Jiménez en los prados, en los valles de Moguer, en España. Y esta obra narrativa, pues tiene 138 capítulos muy breves que relatan la vida cotidiana del pueblo en un lenguaje simbolista, quiere decir que utiliza mucho las metáforas para recrear los paisajes, los perfumes, los aromas. El poema no tiene un orden cronológico, va saltando de imágenes, pero los últimos capítulos, no de los últimos, pero de los últimos, que habla de la muerte de Platero, su despedida, es narrado de una manera tan, tan sutil que... un compositor italiano, Mario Castelnuovo Tedesco, amigo de Andrés Segovia, un guitarrista español, por ahí del año de 1932, se hacen amigos y escoge hace una selección de varios poemas del Platero y les pone música. La obra en sí se puede leer y disfrutar sola, pero escucharla, donde la guitarra en algunos momentos destaca algún elementos... que apoyan la narración, lo hace más exquisito. El poema en sí habla de la amistad, de la muerte, de la enfermedad, de los miedos, de la añoranza, de compartir con un ser querido y que no está cerca. Lo vamos a escuchar con un amplio vocabulario donde utiliza frases típicas andaluzas. Castelnuovo Tedesco, como les decía yo, utiliza estos y convierte su obra Platero y yo, su suite, en una de sus grandes composiciones especiales. También compone un romancero gitano para coro y orquesta sobre los textos de Federico García Lorca, que a ver, en algún momento me tengas la oportunidad de narrar. Voy a hacer ahorita toda la introducción general porque después no quiero interrumpir sobre breves momentos para que el cambio de track lo pueda hacer Chuchín. Y la narración en esta grabación va a ser a cargo de Marga López, Catalina Margarita López Ramos, que era su nombre de esta actriz argentina, que llega en los años 40 y se convierte en una de las actrices principales del cine de oro mexicano. Con Arturo de Córdoba. Con Arturo de Córdoba, con Pedro Infante, era genial. Entonces ella es la que narra, y esta primera actriz, como ustedes saben, como ya lo dijo Carlos, pues ganó premios Ariel, hizo estas películas fantásticas, El Hijo Desobediente con Tintán en 1945, que es su debut, Los Tres García, El Regreso de García. Teatro del Estado, estuvo con Arturo Córdoba, ¿no? Sí, con Arturo, todavía tenían apuntador los actores. Chicherito, sí. Pero en aquella época de los 40 no usaban apuntador, no. Todas las líneas en memoria, ¿no? Cartas Marcadas, Salón México, Azares para tu Boda, Un Rincón Cerca del Cielo, Ahora Soy Rico con Pedro Infante. Bueno, una cantidad enorme de películas. El guitarrista es su hermano, Manuel López Ramos, que llega a México en 1957. Ambos, toda la familia López Ramos, tenían un grupo infantil que se llamaba Los Hermanitos López. Entonces actuaron aquí en Carpas, en la Ciudad de México, y decide Marga quedarse, y en el 57 Manuel López Ramos, guitarrista de concierto, decide en el 57 quedarse en México, y a partir de 1960 funda su estudio de arte guitarrístico, una escuela de alto nivel musical interpretativo, donde Alfonso Moreno estudió, hizo la carrera, Enrique Velasco, Rafael Jiménez, Alfredo Sánchez. Yo tuve la oportunidad de estudiar con el maestro López Ramos, y bueno, creo toda una escuela de la interpretación. Ellos van a ser los intérpretes de esta selección de versos, y el primero que vamos a escuchar es el primero, es Platero. No es una descripción física, metafórica de este, como dice Juan Ramón, Platero todo hecho de algodón. ¿Sí? Lo describe qué hacía, qué comía, cómo brincaba, cómo jugaba. Entonces vamos a escucharlo. Además, tú ves una cosa, la dicción de Marga López y la interpretación, no sé cómo ustedes le llaman ya al momento de la narración, es espléndida, es maravillosa, aunada a los movimientos de la guitarra, lo van a disfrutar, que espero que como tanto yo lo disfruto cada vez que lo escucho. Pues gracias. Adelante. Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos, solo los espejos de azabache de sus ojos son duros, cual dos escarabajos de cristal negro. Lo dejo suelto y se va al prado, y acaricia tibiamente con su hocico, rozándolas apenas, las florecillas rosas, celestes y gualdas. Lo llamo dulcemente Platero, y viene a mí con un trotecillo alegre que parece que se ríe en no sé qué cascabeleo ideal. Come cuanto le doy. Le gustan las naranjas mandarinas, las uvas moscateles, todas de ámbar, los higos morados con su cristalina gotita de miel. Es tierno y mimoso, igual que un niño, que una niña, pero fuerte y seco por dentro, como de piedra. Paseo sobre él los domingos por las últimas callejas del pueblo. Los hombres del campo, vestidos de limpio y despaciosos, se quedan mirándolo. Tiene acero. Tiene acero. Acero y plata de luna al mismo tiempo. Este fue la narración y la descripción de lo que es Platero. Decía Carlos, decía, fue una lectura obligada en la secundaria. Sí, sí, sí. Sí, porque precisamente se cree que es un texto para niños y no, como no. En el prólogo de 1914 de Juan Ramón dice, no, es un texto para adultos que narra la historia de un niño. Sí, sí, sí. Sí, y el siguiente número, Angelus, describe cómo caen las flores, hace una descripción mística y la caída de rosas, el amor filial entre el pequeño platero y el narrador, el yo. Cuando dice que describe como sus ojos de un color azabache negro. Mm. Vamos a escuchar en el siguiente número, el Ángelus. Platero, qué de rosas caen por todas partes. Rosas azules, rosas blancas, sin color. Diríase que el cielo se deshace en rosas. Mira cómo se me llenan de rosas la frente, los hombros, las manos. ¿Qué haré yo con tantas rosas? ¿Sabes tú quizá de dónde es esta blanda flora? Que yo no sé de dónde es. Que enternece cada día el paisaje y lo deja dulcemente rosado, blanco y celeste. Más rosas, más rosas. Como un cuadro de Fra Angelico, el que pintaba la gloria de rodillas. De las siete galerías del paraíso se creyera que tiran rosas a la tierra, cual en una nevada tibia y vagamente colorida, se quedan las rosas en la torre, en el tejado, en los árboles. Mira, todo lo fuerte se hace con su adorno delicado. Más rosas, más rosas. Parece, platero, mientras suena el Ángelus, que esta vida nuestra pierde su fuerza cotidiana y que otra fuerza de adentro, más altiva, más constante y más pura, hace que todo, como en surtidores de gracia, suba las estrellas que se encienden ya entre las rosas. Más rosas, más rosas. Son dos bellas rosas. Ahorita el micrófono, bueno, estábamos fuera al aire y estaba yo mencionando las frases, pero le explicaba yo a Carlos que la partitura está escrita de tal manera que en tal palabra la guitarra debe de entrar. No. O sea, no te arrancas tú y yo voy tocando ahí y te voy siguiendo. No, hay una sincronización específica que hizo el compositor. Música y palabra. Para que lo que hace la guitarra tenga el efecto dentro del texto literario, ¿no? Entonces no lleva cierto ese cuidado. Y esta obra tuve la oportunidad de tocarla hace muchos años con Jaco Guigui en el Museo de Antropología, y después con Paco Beberino. Yaco Papá, sí, Yaco Papá. Diciendo los textos. Él estaba haciendo los versos y yo hacía la parte de la guitarra, y con Paco Beberino lo hice años después. Fue una experiencia maravillosa, porque en esa ocasión también hice el Romancero Gitano de Federico García Lorca, con música para coro y guitarra de Mario Castelnuovo Tedesco. Pero del Romancero, varios poemas. Varios poemas, el Puñal, la guitarra, la Valeria de los Tres Ríos, el Crótalo, es una joya musical de poco conocida, ¿no? La hice también, la estrené en México con Pablo Puente. Pues más adelante en otro programa tendremos oportunidad, porque Lorca también fue compositor. Tocaba guitarra y sonorizó o musicalizó diferentes poemas españoles, andaluces, y los hizo, inclusive cuando fue tu programa de aniversario, sí. Paco Aragón y yo hicimos poemas, canciones de Lorca. Y yo medio maldije la canción. Exactamente, pero eran canciones de Lorca. Entonces escucha el llanto de la guitarra. Así es, vamos a escuchar más adelante. Ahora, el siguiente número que es muy especial, muy conmovedor, es La Tísica. Describe una pequeña niña enferma y las metáforas que utiliza el poeta son maravillosas. Hay un momento cuando menciona que Platero va despacio llevando en su lomo a una niña, a la niña. Es una delicia porque la música se vuelve tranquila, suave, tratando de emular ese paso lento para que la niña no se lastime, ¿no? Vamos a escuchar ahora La Tísica. En una triste silla, blanca la cara y mate, cual un nardo ajado en medio de la encalada y fría alcoba. Le había mandado el médico salir al campo a que le diera el sol de aquel mayo helado, pero la pobre no podía. Cuando llego al puente me dijo: ya ve usted, señorita, ahí al lado que está, me ahogo. La voz pueril, delgada y rota, se le caía cansada, como se cae a veces la brisa en el estío. Yo le ofrecí a Platero que diese un paseíto. Su vida en él, qué risa la de su aguda cara de muerta, toda ojos negros y dientes blancos. Se asomaban las mujeres a las puertas a vernos pasar. Iba Platero despacio, como sabiendo que llevaba encima un frágil lirio de cristal fino. ¿Qué? niña, con su hábito cándido de la Virgen de Montemayor, lazado de grana, transfigurada por la fiebre y la esperanza. Parecía un ángel que cruzaba el pueblo, camino del cielo del sur. ¡Qué belleza! Sí. Yo me estaba acordando de Ofelia Medina. Tiene sí. cosas. Algo mencionabas el fraseo, ¿no? Como... Sí, el fraseo. ¿En qué, en pues es la manera de decir las cosas. Yo creo que... Tienes una cadencia. Antes te daban papeles en México cuando te hacían una prueba de lectura por tu fraseo. Uh-huh. Porque el fraseo es un poco musical. Todo esto que alarga la voz uh-huh. y que se hace musical. Ah. Y entonces, ya después, bueno, vienen otro tipo de actuaciones, ¿no? Y ya se va haciendo un lado eso, pero en determinados textos como ese, pues queda muy bien. Sí, fantástico, con ese de la tísica. Y bueno, escucharemos El Pozo, que es uno de mis favoritos también. Aquí pinta el paisaje, el poema pinta el paisaje que está alrededor, cómo describe las flores, los pájaros, la profundidad de la voz del pozo. Imagínate un pozo que habla, ¿no? Entonces, lo vamos a escuchar en este momento, El Pozo. El Pozo. Platero, qué palabra tan honda, tan verdinegra, tan fresca, tan sonora. Parece que es la palabra la que taladra girando la tierra oscura hasta llegar al agua fría. Mira, la higuera adorna y desbarata el brocal. Dentro, al alcance de la mano, ha abierto entre los ladrillos con verdín una flor azul de olor penetrante. Una golondrina tiene más abajo el nido. Luego, tras un pórtico de sombra yerta, hay un palacio de esmeralda y un lago que al arrojarle una piedra a su quietud se enfada y gruñe. Y el cielo, al fin. La noche entra y la luna se inflama allá en el fondo, adornada de volubles estrellas. Silencio. Por los caminos se ha ido la vida a lo lejos. Por el pozo se escapa el alma a lo hondo. Se ve por él como el otro lado del crepúsculo. Y parece que va a salir de su boca el gigante de la noche, dueño de todos los secretos del mundo. Oh, laberinto, quieto y mágico. Parque umbrío y fragante. Magnético salón encantado. Platero, si algún día me echo a este pozo, no será por matarme, créelo, sino por coger más pronto las estrellas. Platero rebuzna sediento y anhelante. Del pozo sale asustada, revuelta y silenciosa. Una. una golondrina. Bueno, ese fue el maravilloso pozo y llegó la muerte de Platero, que es en el siguiente poema que vamos a escuchar, donde describe, escuchemos cómo describe el vientre y sus patas duras que se elevan hacia el cielo. Vamos a escuchar la muerte. Encontré a Platero echado en su cama de paja, blando los ojos y tristes. Fui a él, lo acaricié hablándole y quise que se levantara. El pobre se removió todo bruscamente y dejó una mano arrodillada. No podía. Entonces le tendí su mano en el suelo, lo acaricié de nuevo con ternura y mandé venir a su médico. El viejo Darbón, así que lo hubo visto, sumió la enorme boca desdentada hasta la nuca y meció sobre el pecho la cabeza congestionada, igual que un péndulo. Nada bueno, No sé qué contestó. Que el infeliz se iba. Nada que un dolor. Que no sé qué raíz mala. La tierra entre la hierba. A mediodía, Platero estaba muerto. La barriguilla de algodón se le había hinchado como el mundo, y sus patas rígidas y descoloridas se elevaban al cielo. Parecía su pelo rizoso, ese pelo de estopa polillada de las muñecas viejas que se cae al pasarle la mano en una polvorienta tristeza. Encendiéndose cada vez que pasaba por el rayo de sol de la ventanilla, revolaba una bella mariposa de tres colores. Bueno, finalmente agradecemos las llamadas, los mensajes que hemos recibido. Alejandra Villalba, Humberto Silva, Carolina Aragón, mañana haremos su comentario sobre las manifestaciones. Y a Alfredo Sánchez, muchas gracias, amigo. Alfredo. Y Marco Antonio Hoyo, también muchos saludos que nos escribieron. Y vamos a cerrar, voy a cerrar mi participación con La Primavera, un movimiento feliz, delicioso, es uno de estos bellos versos. Pues ya para no interrumpir, ya nos despedimos, saludando a Ani, Platero y yo, exquisitez para los oídos, gracias, muchos saludos. Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano y Enrique Salmerón, les agradecemos mucho su atención. Hasta mañana y nos despedimos con esto. ¡Ay, qué relumbres y olores! ¡Ay, cómo ríen los prados! ¡Ay, qué alboradas se oyen! En mi duermevela matinal me malhumora una endiablada chillería de chiquillos. Por fin, sin poder dormir más, me echo desesperada de la cama. Entonces, al mirar al campo por la ventana abierta, me doy cuenta de que los que alborotan son los pájaros. Salgo al huerto y canto gracias al Dios del día azul, libre concierto de picos, fresco y sin fin. La golondrina riza caprichosa su gorjeo en el pozo. Silba el mirlo sobre la naranja caída. De fuego, la oropéndola charla de chaparro en chaparro. El chamariz ríe larga y menudamente en la cima del eucalipto. Y en el pino grande, los gorriones discuten desaforadamente. ¿Cómo está la mañana? El sol pone en la tierra su alegría de plata y de oro. Mariposas de 100 colores juegan por todas partes, entre las flores, por la casa, y adentro y afuera, en el manantial. Por doquiera el campo se abren estallidos, en crujidos, en un hervidero de vida sana y nueva. Parece que estuviéramos dentro de un gran panal de luz, que fuese el interior de una inmensa y cálida rosa encendida. Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Somos la radio de la Universidad Veracruzana. Somos Radio UV, todo el día, todo el tiempo. Es salir de urgencias. Una cosa es querer levantarse. Otra cosa es no poder levantarse. Una cosa es que te lata por alguien. Otra cosa es morir por nada. Las drogas te llevan al peor lugar. Hay otro camino. Te ayudamos a encontrarlo. 800-911-2000. Escuchemos primero. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. ¿Te negaron medicamentos o servicios médicos? Acércate al PRD, que junto con abogados ciudadanos y de manera gratuita, te ayudarán a promover un amparo para garantizar tu derecho a la salud. Llámanos a los teléfonos 55 1085 800, extensión 8129, o vía WhatsApp 55-7888-6557. Y recuerda, como siempre, el PRD te defiende. Tixlanis miak tomi, iwanamo miak titigipanos, initilia yenele, walitogento kniva, ino yenele. Seguime quintlatlani, igualitegit, iwan amo, quincabilia, magisaga. Quintigipanoltia, igatlayobilisti, iwan amo, quinipaneta. Amo sitlaneltoga, tlamitilia, qualitegit, mitzmagaske. Tlagetigislagoba tegitlamo quale, sitlanotza, 800-553-3000. Iniente pos megatlapovale, kaski semanabak, ipampatokniva tlemo politoge. Noso, sitlatetelve, inabak tekpiloya. Veracruz, Gobierno del Estado. Los martes a las 20 horas. Safari. En el 90.5, la música en vinilo. Por Radio V. Nacidos en unión de lo cósmico y sagrado, se levantan entre leyendas, abriendo paso a nuevos conocimientos y tradiciones. Vive la fiesta de los libros en un encuentro que celebra nuestros saberes ancestrales de Asia y América. La FILU cambia de casa. CANA, Museo de Ciencia y Tecnología de Veracruz. En la FILU.